Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una jornada más de Juntémonos en la Casa. El día de hoy, miércoles 7, no es miércoles, es jueves. Jueves 8 de enero del año 2015. Y bueno, la primera semana de trabajo para todas y todos, ¿no? En lo que a nosotros concierne, ayer anunciábamos algo, la presencia de un invitado muy especial, y es Adib Santos, un escritor de 13 años, ¿no? Y realmente tenemos muchas ganas de conversar con él, de saber un poco más quién es, qué escribe. Les adelanto un poquito, él ya está con su madre, igualmente con Paqui Urrutia, que les acompaña esta mañana, y están acá en nuestros estudios. Mil gracias. Con ellos vamos en unos minutos más a dialogar. Para empezar nuestro programa, quiero decir mil gracias a algunos mensajes de ustedes, amigas y amigos oyentes, que han tenido la gentileza de escribirnos, de escribirme, pues con esos deseos de buen ánimo, con esos deseos de éxito para este año, y es lo mismo que yo les deseo a todos ustedes. Mil gracias por la confianza puesta en este programa, en este espacio, y por supuesto, gracias por permitirme ingresar en sus hogares tantos años ya, ¿no? Qué bueno que no se cansan todavía. Así es que un abrazo para todas y todos ustedes. Mil, mil gracias. Para el día de hoy, pues tenemos seleccionados algunos temas que más bien tienen que ver con producciones ecuatorianas, pero de los años 80. Por ejemplo, es el caso de Umbral, de Tranzas, pues ya un poco más nuevo, Pamela Cortés, Fausto Miño, uno de los grandes que ya no está acá en nuestro país, Ricardo Perotti, que igualmente puede ser, ya vive algunos años fuera, pero sigue teniendo contacto con nosotros, y agradecemos también sus links, sus comunicaciones, y es bueno saber que nuestra gente está haciendo las cosas súper bien y fuera de nuestro país. Entonces, ya pasamos de profeta solamente fuera, no, aquí adentro y fuera. Los ecuatorianos tenemos grandes capacidades, grandes talentos, y eso se muestra todos los días aquí en Ecuador y obviamente pasando nuestras fronteras. No más palabras. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Abrimos nuestro programa el día de hoy con Umbral. Este disco fue grabado en 1988. ¿A dónde vas? Para culpar a un corazón cuando éste se haya herido de muerte sin grave razón. Una lección de amor este necesita comprender, pues puede ser muy tarde otra vez, hondo puede caer. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir? Rechazas los problemas como un techo a la lluvia. ¿A dónde vas? No puedes escapar. Drogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. Thank you. se le pudrió la gana de vivir. Su historia fue un ejemplo modelo para todo infeliz. Un hombre es más que una lágrima en un lago de dolor. Es alguien para ser libertad en su cárcel. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir? Rechazas los problemas como un techo a la lluvia. ¿A dónde vas? No puedes escapar. Drogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. Y la rutina sigue las consecuencias de nacer el hijo de un mal padre y no hay nada, casi nada que hacer. Tal vez un día encuentres un par de puertas por abrir, de donde solo una te enseñará a dónde vas a ir. Nueve de la mañana con 10 minutos, hora de Ecuador. Bienvenido, Adib. Adib Santos está con nosotros y su mamá, Sholi. Bienvenida, Paqui. Mil gracias por este contacto que para nosotros realmente es muy, pero muy importante. Gracias su tiempo, gracias por acompañarnos. Bueno, les contaba un poco la historia. Adib Santos tiene 13 años, pero ya está en el campo de la escritura. Y quisiera que fuera él que nos cuente de qué se trata su libro. Buenos días, Adib. Bienvenido. Buenos días. Es. Bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, la historia comienza en el parque metropolitano. Y comienza cuando el hámster se despierta. Y de ahí, cuando se despierta y va caminando alrededor, y ahí ve a un señor con un encendedor. De ahí deja caer el encendedor y comienzan las llamas. Con su familia escapan y una tienda de mascota los adopta y de ahí unos humanos los recogen. Este es en síntesis obviamente la historia, ¿no? Pero tiene mucho que ver esto, Adib, esta historia con lo que pasó hace algunos meses atrás cuando los incendios forestales en nuestro parque metropolitano y también en otros sectores, ¿no? ¿Recuerdas? Entonces, ¿qué te motivó a tomar como tema para tu libro este hecho, ¿no? Los incendios forestales y los animalitos, ¿no? No, principalmente con lo que dije antes, que mi mamá me contó sobre cómo vio los animales y también que cada vez que iba al colegio podía ver las cenizas a los lados de la carretera, las cenizas de los árboles. ¿Tú crees que podrías llamarte a sí mismo así un naturalista, un ecologista? ¿Te importan mucho los animales, la naturaleza? Sí, sí me importan, o sea, no soy extremo, pero sí diría que sí podría hacer algo, lo haría, como, digamos, escribir un libro sobre eso. ¿Y tienes mascotas en tu casa? Sí, tengo un perro y tenía un gato. Uh-huh. ¿Por qué escogiste el hámster para la historia? Antes tenía un gerbil que es parecido a un hámster. ¿Un qué, perdona? Se llaman gerbils, son como hámsters pero pequeños. Ya, más chiquito que un hámster. ¿Y qué pasó? ¿Ya no lo tienes? No, se escaparon. Se escaparon. Estas son las historias de la cotidianidad, pero igualmente tienen tanto de ternura y de profundidad, ¿no? Porque a veces pensamos que pues hablar de estos temas, ay, qué intrascendente. No, es todo lo contrario. Ustedes me darán allá en casa razón de esto que acabo de decir. El libro, cuéntanos un poquito de la producción del libro. ¿Quién te dijo, hagamos un libro de esta historia, o fue una idea tuya? No, yo, como todo lector, siempre he querido escribir un libro. Entonces, un día, creo que en un domingo, comencé a escribirlo. Y era, como es corto, es para niños, escribía como un capítulo por día, a veces me saltaba un día, pero, o sea, no trataba de hacerlo rápido, sino trataba de hacerlo bien. Y después de como que un año se publicó, pero porque tardaba, primero teníamos que buscar un editor y todo, y fuimos a muchos lugares, pero al final encontramos a Novel Editors, que nos ayudó. Rayuela, la librería Rayuela. Sí, después de ellos, ahí vimos todo lo que hay que hacer, y ellos hicieron las ilustraciones. Ah, y qué también, interesante. Y también, o sea, hicieron el formato del libro, y se publicó en diciembre, el 13 de diciembre. Ahora que hablas de ilustraciones, amigas, amigos, es importante señalar también que uno de los logros de nuestro país, no ahorita, ya hace, digamos, unos 10 años, 12 años para acá, ha sido precisamente la calidad de nuestros ilustradores. Ahora en la Feria Internacional del Libro, me pareció maravilloso, tuve la oportunidad de entrevistar a un ilustrador argentino, uno de los más famosos, importantes en este momento, un español, sí, de Uruguay, y nos dijeron que ellos estaban sorprendidos de la calidad de ilustradores que tiene Ecuador en este momento, ilustradores e ilustradoras, y que inclusive dentro de los logros que ellos tenían dentro de la feria, de los contactos que hicieron, era precisamente invitarles a su país y hacer intercambio de técnicas, de conceptos creativos, en fin. Así es que entiendo que esas ilustraciones eran por gente de acá, de nuestro sí. país, muy buenas manos, ¿no? Sabes que tengo muchas ganas de conocer tu libro. Bueno, nos queda pendiente eso. Está Shole con nosotros. Shole es la mamá de Adib. Uy, qué maravilla. Miren, estamos viendo algunas ilustraciones en este momento. Qué belleza, qué lindo. Y bueno, yo sí quiero invitar a ustedes, amigas, amigos, para que adquiramos este libro, ¿no? Es decir, el apoyo no está solamente en un abrazo, que es bueno también, un abrazo y una felicitación, pero apoyemos estos talentos jóvenes, apoyemos estas capacidades de nuestra gente. Está Shole con nosotros, decía, ella es la madre de Adib. Bienvenida, Shole. Muchas gracias, gracias. Felicitaciones. Por gracias. Y sí, yo soy la mamá orgullosa que ya explota de orgullo. Sí. Las ilustraciones ahora que estamos hablando de eso es por Paz Cordobés, es justamente de los editoriales Novel, y fue tal placer el proceso con ella, las ganas que ella ponía y las ideas que ponía y las escenas que decía que escojamos, y ella también sugería para ir viendo cuál era realmente necesario mostrarlo en imagen. Entonces estábamos muy agradecidos con ella porque realmente fue muy profesional y con muchísima emoción y mucha motivación también. Después de este libro, que es el primero de Adib, ¿han conversado ustedes para ver, hay más inquietudes de escritura? Adib, bueno, tiene dos mensajes realmente en el libro. El uno es que la gente tenga cuidado con la naturaleza, la flora y fauna. Y él menciona pues que el hámster ve a una persona con un encendedor y todo eso, porque eso es lo que uno sabe de las noticias, ¿no? Pero también la importancia de la familia, él rescata ese mensaje también en el libro. Entonces es una cosa muy fresca, es por eso es que decidimos apoyarlo. Porque si hubiera escrito cualquier cosa, sí, qué bien. Y la verdad es que no somos de los padres que cualquier cosa que hagan les decimos, ay, qué bonito. Si no está bien, lo decimos también. Pero esta fue realmente una obra y valía la pena hacer todo el trámite. Y publicarlo, sí, qué para interesante, la gente, ¿no? Y además interesante escuchar esto, es decir, no porque seamos padres, madres, los más cercanos, a los nuestros, a los más jóvenes, hay que celebrarlo todo o dejar pasar cualquier cosa, ¿no? Es parte de la formación. Uh-huh. Y alguien decía, a los hijos no hay que criarles, a los hijos hay que formarles, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que no pasarles una, como decimos acá en Ecuador, pues es parte de eso, ¿no? Sí. Qué bueno que así sea, Sholef. Gracias. Tenemos un pendiente, les cuento. Bueno, no hemos podido tener acá el libro, pero yo voy a invitarle una ocasión más, porque me gustaría que sea Adib quien nos lea algunos capítulos de su libro aquí en vivo y que pueda compartir con nosotros estas historias. Ahora vamos a hacer este contacto y lo ponemos en agenda. Quiero agradecer tu presencia, Sole, por estar acá, gracias. Tu tiempo. Y tu apoyo, el apoyo que le estás dando a tu hijo, eso es fundamental. Una de las cosas que hablamos acá permanentemente es que, pues, los hijos sin nosotros, más aún a una edad de adolescencia, de juventud, pues, a lo mejor van a buscar apoyos donde no deben. Nosotros apoyemos, ay, con los errores, con los problemas, con todo, pero nosotros tenemos que estar ahí como padres, apoyándoles, perdonándoles, empujándoles, y más aún si todavía hay esa posibilidad fresca, como en el caso de Adib, que es todavía jovencito, ¿no? Entonces hagamos ese acompañamiento para nuestros hijos. Luego a lo mejor va a ser muy tarde y ya no se puede hacer mucho o nada en algunos casos. Entonces, hoy es tiempo. Así es que, señora, señor que nos escucha, apoyemos a nuestros jóvenes, apoyemos a nuestros nietos, a nuestras nietas. Pues, ay, que tengo inquietud de bailar. A ver, apoyémosla que baile. A lo mejor quiere escribir, apoyémosla que escriba. Es decir, dejémosles también que ellos tengan sus propias alas, ¿no? Sí. No siempre lo que nosotros queremos para ellos tiene que ser lo mejor o lo que ellos desean. Entonces, con esta invitación y con esta intención, simplemente pues ofrecerles una lectura en vivo y en directo de este libro de Adib, esta historia de este pequeño hámster, pues incendiado, digamos, victimizado el pobrecito ahí en estos incendios forestales, ¿no? Quisiéramos que nunca más tengamos en las Exacto. noticias pues esto. Entonces es un llamado un poco a decir, cuidado, cuidemos nuestra casa, ¿no? Cuidemos nuestro planeta. Gracias nuevamente, dime. Sí, no, especialmente ahora que otra vez no tenemos mucha lluvia, hay que tener mucho cuidado, me parece. Y es realmente un llamado también para que no dejemos que nuestros árboles vayan a sufrir otra vez, y con ellos los animalitos también. Y muchísimas gracias, qué honor, realmente un gran placer poder haber estado aquí. No, el mío por tenerles a ustedes. Gracias, qué grato conocerles, porque, bueno, amigas, amigos, ustedes oyen sus voces y las historias y deben estar imaginándose cómo será el rostro de cada uno de mis invitados, ¿no? Y sí, todos sonrientes, llenos de vida y además de ternura y así, de esa transparencia linda en la que todos todavía tenemos fe como seres humanos. Y la que más ha hablado ahora ha sido Paqui, ¿no? ¿Cierto? Paqui, mil gracias por estar con nosotros y siempre felicitando igual tu posición frente a la vida, y tú eres una docente, eres una educadora. Qué bueno por no solamente enseñar a los chicos a hablar y escribir en inglés, sino a ser seres humanos buenos. Gracias. Un abrazo siempre y celebramos tu posición. Gracias. Gracias, Leti Bachi, por esta oportunidad. Fue un día que yo llegué con el librito y Beatriz estaba ahí tomando cafecito y le vio, se prendó del libro y me dijo, ¿será posible una entrevista? Y yo le dije, claro. No había preguntado, pero yo ya acepté. Y sí, hemos estado en estas, y gracias de verdad, porque con estos espacios es que la gente llega a saber del talento que tenemos, es el incrementar este orgullo que debemos sentir por el talento que tenemos, y sobre todo el talento joven, que es tan prometedor y que tantas satisfacciones nos va a dar en el futuro.

ganamos en la fiesta de fin de año. Después de esa mala noche, comenzamos con más energías. Después de los brindis. Y nos planteamos nuevos objetivos, nuevos propósitos. ¿Por qué hacer esto una vez al año? Bueno, de todo esto vamos a estar conversando. Y además, como no tuvimos la oportunidad de conversar con ustedes sobre el fin de año, sobre las tradiciones de fin de año, aunque un poquito pasados el tiempo, nunca está de más entender un poco nuestras tradiciones y ver lo que sucede a nuestro alrededor en estas épocas donde la sociedad da muestras de su cultura y de sus tradiciones que vienen año tras año. Así que quédese, que ya empezamos. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros, destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos. Abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme. Aunque el miedo muerda. Aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo. Porque yo te quiero. Comenzamos el nuevo año con las palabras de Benedetti, con ese mensaje de no te rindas, siguiendo con el optimismo que caracteriza al mes de enero, que caracteriza al espíritu de con que comenzamos esa noche del 31. No hay que rendirse, porque de una u otra forma, en nuestra vida siempre vamos a estar llenos de finales, inicios. Unos nos van a dejar un buen sabor de boca, otros nos debilitarán más, otros nos harán sentir que podemos más. Por ejemplo, del anterior año, ¿cuál creen que fue el propósito más difícil que sí lo cumplieron, que se marcaron en esta fecha? Hay quienes en fin de año acostumbran a hacer este ritual de comer las uvas, las 12 uvas en las 12 campanadas, que no sé si es que alguien lo logre, porque es realmente difícil comer una uva en cada campanada. Y bueno, al menos yo no lo he conseguido, pero se supone que el ritual es pedir un deseo para el nuevo año en cada uva. Es que con cada deseo, bueno, al menos yo, con cada deseo que pido cada año, no sé, no he intentado de las uvas, es lo único que no me sale, creo, del año. ¿Y será esto? ¿Será que las cábalas tienen ese poder de, como nos dicen quienes recomiendan hacer eso del billete en el zapato para el nuevo año, o de la ropa interior de tal o cual color para conseguir una buena pareja, para conseguir un buen empleo? ¿O será más bien esa predisposición mental que ponemos al hacer esto y con la cual empezamos con nuevas energías de este año? El nuevo año es algo que se realiza a nivel mundial. Todo el mundo ha pensado en cábalas, en nuevas situaciones, para atraer de alguna forma a la diosa fortuna. En la mayoría de países, al menos los que siguen el calendario habitual, por ejemplo, hay otros que no. China, Corea tienen sus propios inicios de año. Pero nosotros lo celebramos el 1 de enero. Y lo celebramos porque... porque bien podría pasar este como cualquier otro día. Pero, en realidad, en la vida es necesario plantearnos nuevas metas y hacer una evaluación de lo que hemos hecho constantemente. Es un buen ejercicio para hacer porque quizás si es que miramos hacia atrás, ya con un poco más de madurez o con esa experiencia que ya ganamos tras todo lo vivido, podríamos ver nuestros errores, ver en qué fallamos. Creo que esa sería una buena evaluación del año transcurrido, el ver en qué fallamos para conseguir esas metas que queríamos conseguir, o también cuáles fueron esos grandes aciertos que tuvimos. Así que si usted no ha hecho aún esa evaluación de fin de año, nunca es tarde para hacerlo. En este momento usted puede ponerse a pensar en esos aciertos y esos errores que tuvo. Y de paso, bueno, también les comento una técnica psicoterapéutica que podríamos aplicarla en este momento de nuestras vidas. ¿Qué tal si usted se escribe una carta para usted mismo? Así, como si la fuera a enviar muy lejos, planteando que este es el inicio de algo nuevo, o quizá el fin de algo que ya pasó, tal vez una terminación amorosa, tal vez un cambio de hogar, un cambio de país, un cambio de ciudad, una reestructuración familiar. Converse con usted mismo y escríbase una carta, y verá que si lo hace con sinceridad y con plena conciencia, puede descubrir muchas cosas que quiere decirse a usted mismo y que tal vez están por ahí guardadas en ese viejo baúl de el que me importismo o de la desidia cotidiana que nos hace desviarnos y desviar nuestros ojos de nosotros mismos. Saquemos ese papel y lápiz entonces. Compremos tal vez también una balanza. ¿Una balanza? No sé, me gustaría comprar una balanza. Siempre he querido hacer ese ejercicio de poner un cubito por cada cosa que me hace feliz y otro por cada cosa que no me hace feliz del antiguo año. Ah. A ver cuál pesa más. Pero asegúrese de que esas piedritas y lo que va poniendo esté proporcional a la felicidad que le causa y proporcional al sufrimiento que le causa. Apueste piedritas como los niños. Yo sabía apostar piedritas, tal vez así yo logre llenar mi balanza. Bueno, pero lo cierto es que cada fin de nuestra vida, o sea, cada cambio, implica un inicio. Podemos tomarlo de esa manera, podemos cambiar cosas, renovar cosas, o también, como siempre, tenemos la elección de ignorar esto o de asumirlo de la peor manera. Así que la decisión es nuestra. ¿Cómo tomamos los inicios? ¿Cómo tomamos los finales? ¿Qué significado les damos? Pero en estas fechas parece que no solo una persona se marca un nuevo inicio o el fin de algo. Todo el mundo toma esa actitud de un nuevo comienzo. En diferentes ciudades, bueno, es común en Quito, en Ecuador, ese año viejo con la típica cancioncita y claro, los monigotes. Pero en otros lugares lo viven de otras formas. Es una época para celebrar en algunos, con fuegos pirotécnicos. Por ejemplo, los monigotes es muy raro, solo en Ecuador es común hacer esta quema de año viejo. Y algo muy interesante de esa tradición que se adquirió es que, bueno, nos están escuchando personas con amplia experiencia en la vida y que seguramente se acuerdan de el viejo concurso de años viejos del Amazonas, que me parece que es una tradición de más de 30 años. Algo que, bueno, en mi infancia yo valoraba tanto porque ese era el momento en que yo me enteraba de los problemas y de las coyunturas políticas y de la escasez de dinero y de los problemas de la educación y tantas cosas que uno veía en esos monigotes gigantes hechos con un humor genial. Y además de los testamentos que se repartían ahí libremente, era algo precioso que en realidad yo añoro bastante, porque a lo largo de los años se ha venido perdiendo. Y especialmente este año, debo decirlo con mucha, mucha pena, que ya no fue un concurso, sino una exhibición de monigotes, fue algo bastante comercial, que en realidad ya no mostraba también esos deseos sociales de un cambio. Porque recordemos que el inicio y el fin de año también es algo que no solo nos ocurre individualmente, no solo nos planteamos propósitos de cambio personal, de crecimiento personal, sino también vemos y evaluamos lo que sucedió en nuestro contexto social, cómo se manejaron las diferentes crisis, las diferentes problemáticas económicas, cuántos escándalos políticos tuvimos este año y cuántos cambios, cuántas reformas de leyes, que en realidad yo hubiese querido verlos expuestos como la opinión de la gente en un monigote gigante. Y no solamente en los concursos, sino también en las calles, se solía ver mucho esta sátira política, esta crítica a diversas situaciones, más que de forma negativa, con la intención de generar un cambio, de que eso no vuelva a ocurrir el próximo año, de que estamos inconformes con ciertas cosas en nuestro país y que queremos que no vuelvan a ocurrir, que queremos sentirnos realizados también como ciudadanos y que no nos parecen ciertas injusticias. Entonces, de alguna manera, esta forma de expresión creo que se ha visto limitada y por múltiples razones. Y bueno, es una pena. A muchas personas con las que he conversado de esto coincidimos de que ya no se visualiza ese contenido social, político en los monigotes. Y lo que más se vio este año fueron caricaturas o personajes de película. Eso es lo que yo vi, al menos. No sé, antes uno se reunía incluso a hacer el viejo con tus amigos, con la familia, le quemaban al miembro más enojón de la familia. De una otra forma era un motivo para unirse, conversar. Ahora se compra el año viejo de bar. Sí, verdad. Sé que no he visto, pero sé que hay unos monigotes que se venden en cajas y vienen incluido el testamento, sí. y el lápiz para escribir, no sé qué aditamentos, pero qué pena perder esta tradición de poder hacer crítica a algo, de poder nosotros reunirnos, construir un monigote con el papel viejo, con los periódicos del año. Digamos que sigue existiendo, pero ya no en la dimensión en la que se veía antes. ¿Tú pudiste ver algún monigote con tema político por las calles? Bueno, especialmente no, aunque no asistí al concurso de Años Viejos del Amazonas. Exposición. La exposición. Salía a caminar por mi barrio a ver los monigotes. Y bueno, mucha crítica no encontré. Encontré lo del el monigote de Bart, el monigote de algún equipo de fútbol. Bueno, había uno interesante donde una señora parece que se vengaba de su vecino. Le quemó al vecino y puso muchas críticas en papel al lado. Creo que es un vecino muy problemático. Digamos que, como para cerrar un poquito este tema, las tradiciones y los rituales que tenemos como sociedad van cargados de nuestra forma de ser como sociedad. Entonces, quizá en una sociedad que critica poco, que analiza poco, en general, ¿no? Hablando en general, o que tal vez tiene miedo de exponer sus opiniones, de decir lo que piensa libremente, esto seguramente se ve reflejado en sus tradiciones y en la pérdida, sobre todo en la pérdida de sus tradiciones. Así como también se ven reflejadas ciertos ingresos de lo comercial. Y esto puede generar lastimosamente que en unos años nuestros fines de año ya no sean algo nuestro, algo propio, algo que hemos construido como ecuatorianos, como nos caracteriza nuestro ser social ecuatoriano. En pocos lugares se hace ese monigote con esa crítica, porque alrededor del mundo lo que se acostumbra es a hacer cábalas, ¿cierto? Como la sidra, las campanadas, el dinero, la maleta, pero no se lo toma como un momento de reflexión, sino más bien como una celebración. Y eso era lo particular y lo valioso de nuestros fines de año. Al menos una de las cosas que yo más decía que extrañaría de mi país si me fuera de él era ese fin de año lleno de conciencia, lleno de crítica, lleno de una visión social y que además nos alimentaba con su buen humor. Esperemos que para este año eso se retome de alguna manera. Pero lo que sí hubo este año, y que me da mucha alegría decirlo, es que de una radio hermana, ese típico discurso de fin de año, con esa voz tan conocida, ciertamente nos llenó a quienes lo escuchamos de mucha conciencia. Así que espero que en sus barrios hayan puesto grandes amplificadores para escuchar esa voz de don Erdoíza. Es tan famoso que si usted busca Año Viejo en Ecuador en Wikipedia, se da cuenta que entre las tradiciones que rescata esta página está sintonizar dos radios muy conocidas. Y así es como disfrutamos de ese hermoso discurso de fin de año, que en realidad espero que lo hayan escuchado porque estuvo cargado del sentimiento del pueblo, como se diría. Y hasta ahora, que estamos ya jueves 8, estoy seguro que aún sigue recibiendo esos abrazos de fin de año, o esos buenos deseos. Hasta ahora le deben estar dando todos esos abrazos, incontables, porque todos los abrazos que no se le dieron en el año se lo van a dar hoy día. Así que, preparado usted, bueno, usted. En todos estos días, es cierto, mucha gente que, y mucha familia incluso, familia lejana, con quienes nos encontramos en el fin de año, nos desea los mejores éxitos. No sabemos, en realidad, quiénes lo hacen de forma sincera, quienes no. Habrán muchos que sí, que después de vernos, después de tanto tiempo, nos den un abrazo desde el corazón. Y con esos abrazos que usted sintió tan fuertes y tan sinceros, y con esos saludos y bienvenidas al nuevo año que usted sintió sinceros, con esos y con esa energía es con la que debe empezar este año. Cuando yo quemé mi viejo en este año, ocurrió algo muy, muy simpático. Todos estábamos alrededor del viejo. Bueno, no pudimos prenderlo a tiempo porque nos olvidamos de la gasolina y todo eso. Todo el mundo normalmente en tu familia se abraza. Pero esta vez, por alguna extraña razón, se acercaron muchas personas. Bueno, ya estaban un poco pasadas de copas y comenzaron a abrazarse. Y a la final terminé abrazando como 10 personas que no sabía el nombre. Por eso, y recordando el fallecimiento de Ulises Estrella, recordé este pequeño poema que a continuación lo vamos a presentar. Un abrazo. Todos unidos y como sombra fatídica, la mentira, el autoengaño, creyendo vivir lo no vivido. Bueno, es algo definitivamente que debemos pensar. Piénselo, mientras da un abrazo. ¿Qué tipo de abrazos? ¿Cuáles son los abrazos que nos mienten y nos engañan? ¿Y cuáles son los abrazos sinceros y verdaderos? Pero, como ya mismo nos toca despedirnos, le queremos dejar con un buen sabor de boca. Y para ironizar un poco, acompañados de un abrazo, aquí van los deseos de Acción Poética Quito para este nuevo año. A los rebeldes, a los que no se conforman, a quienes siempre traen una pregunta en la boca, pues no han perdido la curiosidad de cuando niños. A los alborotados, irreverentes, que no encajan, que hacen escuchar su voz, que saben que las cosas se pueden hacer de una manera distinta, a aquellos que miran hacia adentro y transforman lo de afuera, a quienes han entendido que no somos enemigos ni máquinas que obedecen órdenes y viven solo para trabajar, a los que han entendido que somos seres humanos que pueden y deben, por respeto a la vida, desarrollar su potencial, su talento, sus pasiones diversas, sus sueños. Para que nadie nos apague la mirada hacia el futuro, ni nos prenda los imposibles. Para que nadie destruya el calor de nuestra esencia humana, ni nos automatice, nos venda, nos compre, nos intercambie, sin que nos demos cuenta. Y en cambio, podamos continuar buscando la felicidad, construyéndola día a día, como diría Benedetti, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Para los y las que creen, como dijo el Quijote, que cambiar el mundo no es locura ni utopía, sino justicia. A esos y esas, locas y locos, que son lo verdaderamente valientes para asumir su rol en este mundo, que no requiere nuestra pasividad, sino nuestra acción. A quienes tienen como nosotros la firme convicción de que el arte, la literatura y la poesía son el martillo para darle forma a la realidad, que más que bellas, son peligrosas, porque nos hacen despertar. A aquellos y aquellas cuyos gritos no son escuchados, cuyas plegarias y dolor se han perdido en el viento de un discurso mentiroso y falso, y aún así siguen luchando porque sus causas son justas, combatiendo la miseria, la violencia, la mediocridad, porque no creen en imposibles. Ellos y ellas, los que necesitan nuestra mano, nuestras ideas, nuestra fuerza, no nuestra caridad ni nuestra condolencia. Pero también a quienes ya no luchan, a quienes han tirado la toalla, a los que se miran aislados y pretenden solos emprender el vuelo, sin darse cuenta de que como las aves volamos mejor en bandada, sin perder de vista al de al lado. Aquellos que se sienten decepcionados y han perdido la esperanza porque han visto morir sus sueños lentamente, que se han resignado y ya no sienten, ni viven, ni aman, ni odian, ni gritan. A ellos, a ellas, porque los queremos despiertos, vivos, junto a nosotros, para formar una sola mazorca y no ser desperdigados por el viento, para que asuman el reto y lo prolonguen desde sí mismos. A todos y todas, un abrazo del tamaño del universo, mucha fuerza, valentía, afectos, letras y compromiso de trabajo conjunto, para que entre todos podamos seguir mejorando este mundo del que somos parte. Y con ello, les invitamos a formar parte de nuestros proyectos que se levantarán en el 2015 y estamos seguros lograrán remover las conciencias, hacer crecer las ideas y devolvernos nuestro carácter humano para seguir empujando hacia adelante. Un 2015 lleno de esperanza, alegría, conciencia y valentía. Un feliz 2015. Son los deseos de Acción Poética Quito para todos y todas ustedes. Esperamos que acojan nuestros deseos y les mandamos junto a un abrazo muy diferente al que describe Ulises Estrella en su poema. Este sí es lleno de afecto y todo lo demás. Y todo lo demás es ternura y compromiso. Así que muchas gracias por habernos sintonizado en este nuestro primer programa del año en Verso Libre con Acción Poética Quito. Y no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook, Acción Poética Quito Oficial, para que se sumen a nuestras próximas pintadas, actividades y novedades. Les agradecemos por habernos acompañado ya un año más, y este año le aseguro que no se arrepentirá de seguir acompañándonos, así que les esperamos el siguiente jueves a las 10 de la mañana, por la 940 AM de la Radio Casa de la Cultura. O si prefieren, pueden escucharnos online por la página casadelacultura.gov.es. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Amigas, amigos, mucha poesía para este año, claro que sí. Y nos hacemos eco de las palabras de estas y de estos chicos, poetas, creadores, soñadores, pero que también, con todo y eso, tienen los piecitos bien puestos en la tierra. A todas y todos ellos un abrazo, y pues vamos a seguir, cómo no, con mucha más creatividad, con mucha más sensibilidad, este año 2015, aquí en Juntémonos en la Casa. Hasta el día de mañana, mil gracias a su sintonía, y nos despedimos con música de Ricardo Perotti. Buenos días. ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no. Oh, no, no, no. ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no. Hey. No todo es flor, no todo es miel, y la rabia juzga mal. No falta quien se Usted escuchó. Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.